11:34 ya, En toda la República Argentina seguimos haciendo radio, estamos en la Nexo, en la 939. Para todo el corredor serrano, para todo el departamento Colón, también por el mundo, nexofm.com.ar. Escuchábamos hace un ratito a los Caligaris. Y ahora nos volvemos a nuestros pagos. A ver, yo siempre te digo que tenemos una particularidad los que vivimos de este lado, porque levantamos una baldosa y salen artistas, ¿no? Y yo creo que esta es una buena oportunidad para demostrarlo, porque se viene la Feria de Música de las Sierras Chicas. Para eso se ha lanzado una convocatoria. Eugenia te lo va a explicar mucho, mucho mejor que yo. Eugenia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Es así, che, lo que vivimos de este lado, o los que viven de este lado? ¿Hay muchos artistas dando vuelta? Hay muchos artistas y muchos trabajadores de la música. En realidad esta feria es un proyecto de gestión cultural en el que nos proponemos, por un lado, relevar todo este universo de trabajadores y trabajadoras alrededor de la música, o sea, que tienen que ver con la cadena de valor de la música, que incluye desde que el instrumento, ya sea instrumento clásico, digamos analógico, de reproducción de música, como cualquier otra tecnología, hasta que la música llega a nuestros oídos a través de los medios, de las plataformas. Bueno, todo ese universo de personas que intervienen, llámense managers, periodistas, realizadores audiovisuales, salas de ensayo, estudios de grabación, productores de eventos, bueno, miles de roles dentro de este gran ecosistema, bueno, instrumentistas, bueno, fotógrafos, todo lo que se te ocurra, casas de ventas, docentes, ¿viste?, funcionarios públicos, todo ese universo de personas que trabajamos alrededor de la música. Las queremos relevar y queremos pensar posibilidades para que nuestras labores mejoren y podamos en un futuro insertarnos en el mercado de la música, que en Argentina está en emergencia, en desarrollo, pero que en Córdoba no llega ni a ser emergente directamente, estamos como en una situación crítica. Y bueno, en ese sentido, como habitantes de las Sierras Chicas, nos proponemos ese trabajo de visibilizar y reunir a este sector por primera vez. Qué bueno y qué interesante los distintos puntos de vista, ¿no? Porque nosotros acá cronicamos, pasamos la agenda cultural todos los sábados. Hoy, por ejemplo, toca la banda Sabia Mestiza en Río Ceballos, pero cada vez que hay actuaciones en La Minerita, en Unquillo, también lo cronicamos. Ahora, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Hay público, no hay público? ¿Por dónde pasa la cuestión? Sí, también, viste, es como que tenemos como un reduccionismo de que la música es la música en vivo, digamos. Y hay muchas unidades de negocio posibles en la música y también esto que te digo, muchas otras aristas y partes del trabajo que a medida que se van diversificando las posibilidades, también se van ampliando los roles. Entonces, hoy, por ejemplo, un equipo de trabajo de un proyecto musical que quiere ingresar en el mercado de la música, tiene que tener manager, tiene que tener community manager, tiene que tener equipo de comunicación, tiene que tener tiene que tener iluminador, tiene que tener sonidista propio, ¿viste? Como un montón de roles que por ahí, cuando nos manejamos en estos espacios tan precarios también en los que estamos acá en las sierras, parecen imposibles y parecen muy difíciles de sostener, pero que en un punto son necesarios y hacen el crecimiento. Uno va viendo cuando los proyectos van incorporando otros roles y van desarrollando sus otras aristas de el desarrollo audiovisual, entonces empiezan a tener otro tipo de videos, y empiezan a subir su música a redes y empiezan a moverse en las plataformas y todo, van creciendo desde otros lugares y hay muchas, como te digo, unidades de negocio de la música que no son solo la música en vivo. Por ahí tenemos como este reduccionismo en las sierras porque pareciera que solo hay una forma de vivir con la música, ¿viste? Y en realidad es un universo muy enorme. Hay bandas que no tocan en vivo, igual viven de la música. Qué bárbaro eso, ¿no? Y además que llegan a lugares impensados a través de las redes sociales, ¿no? Sí, las plataformas, sí, es increíble. Realmente se ha diversificado mucho y, bueno, queremos como reunir toda esa data y también es un espacio que lo pensamos como para profesionalizar el sector y buscar posibles salidas, como quien te dice, algún día armar un grupo exportador y empezar a sacar bandas, ¿viste? Primero sacarlas de la provincia, después sacarlas del país. Son sueños que tenemos como equipo de trabajo. Somos cuatro personas que laburamos en la música hace un montón. Algunas de nosotras somos músicas y bueno, eso hace que conozcamos un poco el paño y las necesidades y bueno, y querramos relevar también qué está pasando, quiénes somos, cuántos somos. Claro, vos sabés que me hiciste rememorar que, claro, esto de profesionalizar la actividad, que no solamente va de la mano del dinero propiamente dicho, sino que de otras cuestiones, ¿no? Ya no alcanza con el amigo que hace las veces de plomo, ¿no? Claro, no alcanza, no, realmente no alcanza. O sea, sí alcanza, la realidad es que sigue sucediendo eso, pero esos proyectos que se encuentran en ese estadio, digamos, tan emergente, no acceden, ¿viste?, al mercado. Vos completas una convocatoria, te presentas una convocatoria, tu equipo de trabajo son los cuatro músicos que están arriba del escenario, y como mucho un sonidista, y es muy probable que no sea seleccionado porque se nota que no está profesionalizado, digamos, que hay un desarrollo del vivo específicamente que no está, que te vas a encontrar con un show puramente musical, y hoy también eso está cayendo en el desuso, ¿viste? El mercado requiere que uno ofrezca experiencia. Qué fuerte lo que acabas de decir. No digo que no tengas razón, pero es fuerte de que un músico no solamente es un show en vivo, digamos, ¿no? Es fuerte eso, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, para eso estamos también. Y también está la opción de quien quiere realizarlo así y está bien, no estoy juzgando desde bien o mal. Todo lo que, bueno, por ahí nos encontramos mucho con la queja de los proyectos musicales de que no tienen espacio para tocar, lo cual también es una realidad, digamos, ¿no? Hay una infraestructura que no está, por lo menos en Córdoba se ha reducido mucho la capacidad, digamos, del vivo, pero más allá de eso, los artistas se quejan mucho de que bueno, no son contratados y que son precarizados y todo, y bueno, también hay como una retroalimentación que hay que lograr para que, bueno, nos planteemos, digamos, qué queremos y hacia dónde vamos, y también tomar las decisiones. Yo siempre, a los artistas, yo trabajo en la agencia que se llama Air Manager, hacemos desarrollo de artistas y siempre les preguntamos primero, ¿vos qué querés? Digamos, no, yo quiero viajar con la música. Bueno, para viajar con la música tenés que o te colga la guitarra y te subí a un auto y te va a viajar y a tocar en la playa, en la calle, en el tren, que es una opción, o vos querés exportar tu proyecto, querés profesionalizarte y querés desarrollarte en la industria, bueno, tenés que cumplir con todos estos requisitos. Siempre depende de lo que el proyecto quiera y requiera, ¿no? No hay fórmula, no hay nada, se aplica todo para lo mismo. O sea, hay una variedad impresionante, como te decía, de unidades de negocio. Hay bandas que viven del merchandising que venden y con los vivos salen hechos, digamos. Bueno, hay como muchas opciones y bueno, la idea de esta feria es reunir todas esas posibilidades, conversar y ver en qué, hacia dónde vamos. Y bueno, una de las aristas que tiene el evento se va a realizar el 11 de noviembre en el Club Social y Deportivo Agua de Oro, del que también formo parte, y consta de cuatro instancias. La primera, a las 15 horas, va a ser un conversatorio que lo nominamos Fortalezas y Debilidades y Problemáticas del ecosistema musical de las Sierras Chicas. Vamos a invitar a 7 personas relacionadas a la música acá de la región, funcionarios públicos, periodistas, bueno, y otros roles, para que conversemos, para que pensemos juntos. Después va a haber una instancia de mapeo, que es como una instancia más lúdica, donde vamos a trabajar sobre sobre otras variantes, cosas más perceptivas y cuestiones ahí para volcar en un mapa. Y después va a haber una instancia de showcases, que es lo que nos convoca ahora, que es la convocatoria. Vamos a elegir a través de un comité de selección de 5 personas, 4 proyectos musicales para que se presenten ante el público que asista y también algunos personajes claves que le puedan servir a esos proyectos musicales para después luego ser programados en espacios o que vengan funcionarios públicos a ver su show para después programarlos en sus municipios, periodistas para que también les pasen por sus medios, bueno, distintos roles de la industria musical locales y de Córdoba que presencian los shows y se genera un vínculo entre los músicos y esas personas para después se den los toques y se consiga vender fechas. Perfecto, bueno, vamos a seguir ahí cronicando todo lo que suceda, primero hasta el 29 de septiembre, donde está abierta la convocatoria, y luego, propiamente dicho, el 11 de noviembre, donde se va a llevar a cabo esta feria, la primera de música de aquí de la Sierra, chicas. Eugenia, te mando un gran abrazo, muchas gracias por este tiempito. Un beso a todo tu equipo, a todos los radios que siempre nos dan espacio, y también a toda la audiencia de ahí de la zona. Estamos queriendo incorporar Villa Allende y toda aquella parte el corredor para que las sierras chicas no se nos queden de este lado nada más, porque bueno, somos todos parte de la misma región. Pero claro que sí, claro que sí. Así que esperamos que se presenten proyectos de Villa Allende. Hasta ahora no se postuló ninguno, así que bueno, ojalá nos estén escuchando y se animen a participar. Ojalá se sea, gracias, te mando un gran abrazo. Un abrazo. Que estén bien. Chau, buen sábado. Chao, gracias. Hasta allí, Eugenia, parte integrante de la organización, que reiteramos, ¿no? Está abierta la convocatoria para que te puedas anotar.